está la rota, poco te sirve de nada. Ahora cambiaron las cosas, ya la tengo dominada. A mi lado está amorosa, bien mansita y bañada. A mi lado está amorosa, bien mansita y bañada. Ya no vacila con sus encantos, me quiere tanto que me fascina. Ya no vacila con sus encantos, me quiere tanto que me fascina. Ya tú no vacilas porque estás enamorada. Eras tan esquiva, pero te corté las alas. Ya tú no vacilas, mariposa enamorada. Eras tan esquiva, pero te corté las alas. Ya tú no vacilas porque estás enamorada. Eras tan esquiva, pero te corté las alas. Ya tú no vacilas, mariposa enamorada. Eras tan esquiva, pero te corté las alas. Encantos, me quiere tanto que me fascina.